muy buenas tardes o cuando quiera que nos escuches. Empieza una semana más el Acratador Contrainformativo Libertario, que viene a hablarte de la realidad desde nuestro punto de vista. Ni mejor ni peor, pero es el de algunas personas que pensamos desde el anarquismo organizado. Radio Topo tiene todas las redes sociales, tenemos un canal de WhatsApp, uno de Telegram, tenemos Instagram, Twitter, Facebook, Mastodon y un correo electrónico al que nos puedes enviar lo que quieras, microabierto@radiotopo.org. Hoy una semana más, una semana menos y con un montón de actualidad, y en la segunda parte del programa una, esperamos que interesante entrevista, porque contactaremos con una persona de El Salvador, aunque está por estas tierras. Ah, y que no estaría de más que te informaras a través de radiotopo.org cómo echarnos algún eurillo a esta emisora, porque esta es una emisora sin asalariados. Todo es voluntario y autogestionado. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No está a la venda, tiene un pre. Y hoy vamos pues con un poco de rock extraño, una mezcla entre psicodelia, subrock y bueno, un poco de todo. Esto son Casbala, pero vamos a ir poniendo grupos de el mismo estilo. Qué bien suena pa' fondos, ¿eh? Y antes que nada, como siempre, una convocatoria. Y es que este fin de semana se presenta en Zaragoza, en concreto en el Centro Social Ocupado Quique Mur, una nueva organización. En concreto hablamos de Bella Praxis, un colectivo anarquista que viene a decir cuál es su propuesta, cuáles son sus ideas, y bueno, pues ahí en la antigua cárcel de Torreón, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, nos van a contar lo que da de sí este colectivo y lo que piensa. Pues se presentan, para empezar, con una apertura de puertas a las 6:30 de la tarde. A las 7 se presenta el fanzine La Reunión, apuntes sobre asamblearismo y un taller sobre el asunto, cena vegana, sobremesa. Y luego, pues el sábado, este sábado también en el Centro Social Ocupado Quique Mur, desde mediodía, una puesta en común sobre defensa colectiva, una charla sobre cosas represivas. También pues se presenta el colectivo Bella Praxis, tocan Genderless, un grupo mítico, muy cañero, desde Madrid, cena vegana y pinchada. Pues bueno, eso, que en la Plaza de la Memoria Histórica, en el Centro Social Ocupado, 15 y 16 de noviembre de 2024, presentación del colectivo Bella Praxis. En próximas semanas contaremos más. Y Y lo que sí se presentó este pasado fin de semana fue el centro social ocupado La Fábrica de Chocolate, que está en el barrio Jesús, en la margen izquierda, en concreto en la calle Lourdes número 7. Pues eso, ha abierto sus puertas La Fábrica de Chocolate, calle Lourdes número 7, y que la semana pasada pues se presentaban aquí en la radio, y que, como ya decía en su manifiesto, tienen la ocupación como instrumento político y abren un centro social ocupado donde colectivos e individualidades puedan agendar actividades y eventos, un lugar libre por y para todas y todos. Pero como se me había olvidado una cuña que ponemos siempre, que es la de las emisoras, pues aprovecho para ponerla ahora. Porque nos remiten desde otros sitios. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y en estas fechas cercanas al 20N, pues a días de movilizaciones antifascistas, pues tenemos noticia de una nueva agresión neonazi, en este caso en Huesca, donde varios nazis propinaron una brutal paliza a un joven en la que participaron más de 8 personas, que le causaron lesiones graves tras atacarle por la espalda en la madrugada del pasado 1 de noviembre. Ha habido 2 detenidos como presuntos autores de un delito de odio y otro de lesiones graves cometidos por motivos ideológicos, que tras pasada disposición judicial han quedado en libertad con sendas órdenes de alejamiento. Los detenidos cuentan con un historial de serios incidentes por los mismos motivos. Y esta noticia saltaba a la prensa pues un poco en plan neutro el pasado jueves 7 de noviembre con un comunicado de la policía que decía que se había producido una brutal agresión en la capital orcense por motivos ideológicos. Y bueno, pues según pudo contrastar Arainfo, el periódico libre de Aragón, dentro del grupo agresor había al menos 2 conocidos ultraderechistas de la capital orcense que cuentan con antecedentes por distintos motivos. Y la identificación de estas 2 personas la hacía pública a Diario Red varios días después. La agresión se inició en la zona del tubo. En un primer momento, una de las víctimas fue increpada y agredida con puñetazos por estos 2 nazis. Fue entonces cuando un amigo intentó ponerla a salvo al observar la inusitada violencia empleada sin motivo alguno y sacarla de allí para evitar una paliza por parte de los nazis. Desgraciadamente, momentos después, cuando estos 2 amigos abandonaban el lugar dirigiéndose cada uno a sus respectivos domicilios, los ultraderechistas les atacaron por la espalda al joven que había intervenido para evitar la paliza. Este joven cayó al suelo y, una vez indefenso, continuaron agrediéndole y propinando diversos puñetazos y patadas. Durante ambas agresiones, los atacantes verbalizaron frases de ideología fascista, además de llevar una estética claramente nazi. De hecho, la agresión está siendo investigada por la Brigada de Información debido a la posible existencia de una motivación ideológica. A pesar de la gravedad de los hechos, los detenidos como presuntos autores de un delito de odio y otro de lesiones graves cometidos por motivos ideológicos fueron puestos en libertad tras pasar a disposición judicial con sendas órdenes de alejamiento. Según la noticia de Arainfo, se colige que no cabe ninguna duda de la existencia de motivación ideológica de la agresión y que la misma fue perpetrada por dos conocidos nazis de Huesca que desde hace tiempo vienen protagonizando diferentes actos violentos contra personas de izquierdas. Decir que, según diversos colectivos orcenses, están hartos de la impunidad de estas personas que perturban la paz y la tranquilidad en sus calles y no tienen duda alguna de sus identidades e incluso afirman que es bastante frecuente ver a uno de ellos por las zonas de ocio nocturno buscando pelea y provocando a personas que él considera que tienen una ideología contraria a la suya. También parece ser que su historial no se circunscribe a la ciudad de Huesca, sino que ha sido autor de agresiones en diferentes territorios y comarcas de otros lugares. Según trascendió a los medios, pues se trata de Daniel Martín y Mateo Millán, los dos agresores. Decir que un detalle bastante llamativo: todos los partidos políticos del consistorio orcense del Ayuntamiento de Huesca han condenado la agresión y exigen a la alcaldesa Lorena Orduna con urgencia y preocupación una reunión de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana. Pero parece ser que la agresión no es lo bastante grave porque PP y Vox no han considerado que sea digna de condena. Y luego así nos van las cosas. Y este lunes, nuevo intento de criminalizar el movimiento a favor de la vivienda digna. En concreto, este lunes tenía lugar un juicio contra la plataforma de afectadas y afectados por la hipoteca de Zaragoza por una campaña de denuncia frente a CaixaBank. Y bueno, según relata la plataforma, el objetivo de la Fiscalía es lograr una pena que consideran desproporcionada de 10.000 euros en multas y 6 meses de prisión por realizar varias concentraciones. En este primer procedimiento, sostenido por la Fiscalía, han sido encausados 3 activistas por causar daños, que no están del todo claros, a una sucursal de CaixaBank. Estos procesos derivan del intento de criminalización, de una campaña de denuncia que la plataforma sostuvo en 2023 y que incluyó numerosas concentraciones y acciones de propaganda. Las concentraciones, como las que se desarrollaban en la Plaza de España, en una sucursal de CaixaBank, se convirtieron en parte del paisaje urbano del centro de la ciudad por su constancia. Además, en el marco de este conflicto entre la entidad financiera y la plataforma, se produjo el desahucio de la calle San Jorge el 25 de mayo de este mismo año. Por cierto, un desahucio en el que entrevistamos a la víctima del mismo en este programa. En el desalojo, 4 personas resultaron heridas, una de ellas precisando atención médica, según el relato de la plataforma en Zaragoza. La vista de este lunes es parte de un proceso sostenido de oficio por la Fiscalía, según relatan fuentes de la plataforma. Este proceso sienta en el banquillo a 3 integrantes de la misma, acusados de causar daños a una sucursal de CaixaBank. Según la plataforma, la Fiscalía pide esa multa desproporcionada de 10.000 euros y 6 meses de prisión. Y según relata Arainfo Daniel, una de las personas encausadas, antes de comenzar el juicio, el fiscal presentó nuevos documentos para justificar su acusación. Documentos que en ningún momento, en más de año y medio que lleva el proceso, se habían demostrado una vez más que se trata de una acusación improvisada y sin fundamento, cuyo único objetivo es disciplinar a la plataforma y parar cualquier tipo de acción de los movimientos sociales. La clave de esta nueva documentación es una factura por reparación que haría saltar, según relata la plataforma, los límites de cuantías, permitiendo así un tipo penal adecuado a las pretensiones de la Fiscalía. Y bueno, según Nayara, otra de las tres personas encausadas, este proceso se trata de un intento del Estado de desarticular y desintegrar la PA de Zaragoza, que demuestra, pues eso, una vez más, que los movimientos pues por la vivienda digna hacen pupa a las pretensiones del, pues a las pretensiones de las inmobiliarias de que todo esto les salga gratis. Por otro lado, pues recordar una movilización. Movilización en concreto, que bueno, quedan unos cuantos días, pero es que el 30 de noviembre a las 6:30 de la tarde, desde el Paraninfo, contra su negocio por el derecho a la vivienda. Y aquí nos gusta tomarnos las cosas con humor y la gente, bueno, pues la gente de Salvemos Canal Roya han hecho un nuevo vídeo que, bueno, aquí tenemos el audio y que pensamos que es bastante simpático y que nos habla, pues bueno, de lo que puede pasar con el telecabina Bernasque Cerler, del que nos hemos ido haciendo eco aquí en varias ocasiones, con lo que llamaremos el capítulo 2, el chanchullo, y que este audio habla por sí mismo. En Aragón, el telecabina Bernasque Cerler. En esta serie de vídeos analizaremos una de las obras públicas más innecesarias de la historia de Aragón, que nos va a costar 16,3 millones de euros de dinero público. ¿Cómo me parece? El chanchullo con la Che. De todas las irregularidades de esta obra, aquí viene la más gorda. Según un informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la estación de salida no se podía construir porque se situaba en una zona inundable de flujo preferente. Atentos a la trampa que han hecho para que les aprueben la obra. Van a extraer materiales del cauce del río Ésera a su paso por Bernasque. Al parecer hay un peligro inminente de inundación del casco. Y van a verter esos materiales sobre la zona donde construirán la telecabina que pasará a ser solo inundable. Y toda esta obra innecesaria a cargo del Instituto Aragonés del Agua de 1,6 millones de euros. ¿Sabéis quién acabará pagando el juguetito roto? Los vecinos y vecinas del Ayuntamiento de Bernasque. ¡Megaproyectos! En Aragón, el... Pues sí, lo que habéis oído, y con la que está cayendo, como se suele decir. Después de todas las movidas, de las inundaciones, de los hechos tan graves que han acontecido en estos días, pues nos enteramos de que la telecabina de Bernasque Cerler se va a hacer en zona inundable y que además corre riesgo de inundarse el pueblo de Bernasque. En fin, no queremos ponernos de mal humor. Todo esto también precisamente cuando se hacía público un informe de que precisamente con estas lluvias torrenciales las obras del pantano de Yesa, ese recrecimiento para hacer un pantano gigantesco en el Prepirineo, pues cada vez se vuelven más peligrosas, y si se desencadenada una riada con riesgos catastróficos, pues bueno, pues podría ser muchísimo más grave por la construcción de este pantano, que además en su alrededor registra microseísmos. Pero bueno, estamos a la mitad del programa, vamos con música. Y como he dicho, pues al principio del programa, este fin de semana tocan Genderless, que bueno, pues es un grupo muy cañero, que vienen desde Madrid y que que han grabado ya varios discos. Y este grupo, pues bueno, tiene una propuesta así queer, muy cañera, de lesbocore, a la vez metida con el rollo pues de la ocupación, de bueno, pues de un montón de cosas y un montón de reivindicaciones. Así que la canción central del programa va para ellas, y esto se llama Cuerpas, de su disco Ruido Bollero. Sí. Acratador, contrainformativo semanal, todos los jueves de 8 a 9, en Radio Topo, 101.8 de la FM. Y vamos a ver si podemos contactar al otro lado del teléfono con Silvia. Y estamos al otro lado de la línea telefónica, nos atiende, aunque está aquí, está en la península, pero no en Zaragoza en concreto, Silvia Montalvo, que viene de El Salvador y es hija de Atilio Montalvo, preso político desde hace unos cuantos meses. Bueno, buenas tardes antes que nada y también tu padre es una persona importante en la historia del país centroamericano. ¿Quién es Atilio Montalvo? Hola, buenas tardes. Bueno, Atilio Montalvo es un estudiante universitario ya en los años 70 que decide junto con a muchos salvadoreños civiles alzarse en la lucha de la defensa de los derechos humanos en aquel entonces contra la dictadura militar de ese momento. Se enlista en las filas de las Fuerzas Populares de Liberación y en el FMLN, que conforman el FMLN, el Frente Farabundo de Martí para la Liberación Nacional, en la guerrilla salvadoreña. Luego, tras 12 años de conflicto armado, es parte de la comisión negociadora de los acuerdos de paz en el país y firmante de los acuerdos de paz. Uh-huh. A raíz de los acuerdos de paz hubieron varias transformaciones en El Salvador. Una de ellas fue la fundación de la Policía Nacional Civil. Es decir, que conformaran civiles la policía en El Salvador, porque era una policía militar. Uh-huh. Luego, pues, Atilio se dedica a estudiar economía, especializarse, a ser consultor económico, y también no deja de la mano estar en los movimientos, apoyar los movimientos sociales. Sobre todo, está muy de cerca en la organización de movimientos sociales de los estudiantes de la universidad, única universidad nacional en El Salvador. Uh-huh. Y luego, acompaña también a la fundación, recientemente, hace un par de años, la fundación de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, que la componen veteranos de guerra, principalmente del FMLN, la Fuerza Armada, algunos sindicatos también, y pues se necesitaba en la fundación. Esta alianza tiene por objetivo la reivindicación de los derechos de los veteranos de guerra derecho a sus pensiones, que son bastante mínimas y precarias. Decirte que en el actual, por ejemplo, en el actual gobierno se eliminó para los veteranos de guerra el fondo de lisiados, que era una pensión directa para los veteranos de guerra que habían salido lisiados en el conflicto. Entonces, en ese momento estaba Atilio en el momento social. Ese es, en el resumen, mi papá, mi padre, Atilio Montalvo. Uh-huh. Y bueno, es detenido en mayo. Cuéntanos, es una persona mayor, cuéntanos sí. Cómo fue la detención y un poco, claro, cuando decimos que es, no solo es mayor, sino que tiene una condición de salud bastante precaria, ¿no? Sí, bastante grave, bastante grave. A ver, previo a su detención, mi padre hace exactamente un año le dio un accidente cerebrovascular isquémico, cerebrovascular isquémico, que lo dejó con muchas secuelas del habla, de relación de ideas, de muchas cosas de salud que pues conlleva esta enfermedad. Luego, después de eso, estaba como recuperándose, ¿verdad? Estaba un poco retirado, digámoslo así, de estar físicamente en los movimientos y esto. Y luego, el 30 de abril, sufre un infarto al miocardio, por lo cual tiene que ser pues intervenido de emergencia. Luego del infarto al miocardio, como a las 2 semanas, pues es diagnosticado con insuficiencia renal grado terminal, grado 5. Uh-huh. Y en las consiguientes semanas estuvo en control con su nefrólogo y lo volvieron a intervenir para colocarle el catéter por el que iban a hacerle la diálisis. Esto fue el 27 de mayo y mi papá está fracturado el 30 de mayo. Tres días después. Pues la captura se realizó en su casa y llegaron policías de civil en carros civiles, es decir, no identificados como policía, y le hicieron, bueno, solicitaron a su esposa que por favor bajara a mi papá. En ese momento ya estaba como acostado, eran las 10:30 de la noche, ya estaba descansando. Y insistieron hasta que pues mi papá, queriendo colaborar, pues bajó a ver qué es lo que sucedía. Y se les invitó a los policías, porque mi papá no podía estar mucho tiempo de pie por todas sus afecciones de salud. Y se les invitó a los policías a que pudiesen entrar, a que se sentaran, si solo le iban a hacer algunas preguntas, queriendo colaborar, ¿verdad? Los policías pues lo fueron... digamos poco a poco sacando de, no quisieron entrar, pero lo sacaron como poco a poco de su casa y lo fotografiaron, le pidieron que identificara a otras personas que habían sido capturadas la misma noche. Mi padre solo logra identificar a dos personas que son miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, y luego pues les dicen que va a ser remitido a la División de Crimen Organizado. Mi padre, un hombre de 72 años, a la División de Crimen Organizado. Seguían insistiendo que no estaba detenido, que no tenía en ese momento cargos, etcétera, etcétera, pero por el actual régimen de excepción, pues lo retuvieron. Uh-huh. Lo retuvieron... y luego, después de bueno su captura, mi papá tiene ya 5 meses de estar en prisión. Uh-huh. Ajá. No sabemos pues nada de él. Y bueno, exactamente, ¿de qué le acusan? Porque claro, todo esto suena a la historia más oscura de América Latina, cuando detenían a la gente como un poco sin acusación y se la desaparecían o la dejaban en prisión sin cargos, ¿no? Exactamente, ¿de qué acusan a Atilio Montalvo? Ah, bueno, a mi papá junto con los demás... compañeros capturados, los acusan de fraguar atentados terroristas previo a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Uh-huh. Los cargos son una cosa bastante impactante, digo, para un señor de 72 años que está casi por morir. Es decir, son fraguar atentados con armas biológicas, radiológicas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Casi que es de destrucción masiva, casi lo dices, casi que de destrucción masiva. Sí, sí. Atentando no solamente contra el presidente de la República, sino contra la población civil. Es lo más grave, ¿verdad? Esos son los cargos que le atribuyen a mi padre y a los otros compañeros. Yo me pregunto, ¿a qué hora? Ya, la verdad es que es un poco, bueno, suena un poco de película, ¿no? Armas radiactivas, bueno, no sé. Sí, armas, exactamente. ¿Y cómo se llama? Es una manera de reivindicar su imagen, ¿no? El presidente de la República, porque el siguiente día de que sucede esto de mi padre, toma posesión el presidente de la República y hace jurar a la población que estaba en su toma de posesión, hace jurar a la tribuna que no va a protestar, uh-huh, y que va a aceptar todas sus políticas y toda, como él llama, su medicina amarga, que la estamos sintiendo ya desde hace unos años con el presidente Bukele. Por desgracia, aquí sabemos bastante poco de primera mano de El Salvador y en general de Centroamérica, bueno, y de tantos otros lugares del mundo. Así que, ya que tenemos una fuente de primera mano, ¿cómo es la situación actual en El Salvador desde que empezó el gobierno de Bukele? El presidente Bukele llega al poder hace exactamente 6 años. Desde que llegó al poder, pues ha habido un franco y enorme retroceso de la democracia del país, que se ganó a través de los acuerdos de paz. Déjame contarte. Lo primero que puedo yo decirte como hechos bastante impactantes y que han venido señalándonos y dándonos pie a tener la situación en la que estamos ahora es que el presidente de la República intervino el Parlamento de la República con militares y policías para que le aprobaran un préstamo de millones de dólares para el tema de la seguridad. Uh-huh. Llegó con hombres armados, eso no lo había visto. Yo tengo 46 años, en mi vida había visto semejante cosa. Uh-huh. Fue, digamos, un golpe de Estado al Parlamento, por decirlo así. Uh-huh. Luego vino la elección, la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que tiene todo un proceso y debe de ser, venir desde los abogados, hacer una elección y luego presentarla al Parlamento para que el Parlamento evalúe y etcétera, y los nombre a cargo. Nombran al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y lo llevan con militares y policías que ingrese a la Corte Suprema, como escoltando el nuevo presidente de la Corte Suprema. Igualmente lo hicieron con el fiscal general de la República. Ahí estamos hablando de que, ya le dio un golpe al Parlamento y le dio un golpe a la Corte Suprema. Hay muchísimos retrocesos en cuanto a temas de, por ejemplo, de proyectos que estaban en El Salvador, como lo son, por ejemplo, Ciudad Mujer, que era una casa, un poco integral para las mujeres en El Salvador, con temas de salud, con temas de asesoramiento económico, de posible financiación, etcétera. En la cuestión de la libertad de expresión es bastante complicada, porque cualquier persona en El Salvador ahora puede hacerte un video y lo que sea en YouTube X, lo que sea, etcétera, etcétera, y a raíz de eso, pues, puede llevarte la policía, si chocaste con otra persona, si atropellaste un perro. Hay un caso de un médico que atropelló un perro, fue un accidente, claro, y se lo llevaron preso. Está bajo el régimen de excepción. Están criminalizando las organizaciones sociales, ¿verdad? Terriblemente, terriblemente tenemos presos sindicalistas, hay presos, hay personas de los pueblos originarios, de los pueblos originarios de El Salvador, perdón. También tenemos un sector importante de mujeres, 16.000 mujeres presas, han fallecido niños. Según organizaciones que están llevando estos casos, han fallecido niños, han fallecido mujeres. Hay 330 muertes dentro del régimen de excepción, las que están documentadas, a ver. Porque hay organizaciones que están denunciando fosas clandestinas y tortura dentro de los centros penales. Sí, hemos ido hablando, claro, creo que la política de mano dura de Bukele, pues sí que ha trascendido, pero claro, nos quedamos con que él lo excusa todo en la presencia de las maras, de la delincuencia en el país, etcétera, etcétera. Ya vemos que esto está sirviendo un poco para limpiar cualquier, no sé, ¿tú crees que es la excusa también para limpiar cualquier eventual oposición a su régimen? Venga de donde venga, ¿no? Porque nos estás hablando de que, bueno, de que está eliminando organizaciones feministas, de los pueblos originarios, de la izquierda, ¿no? Es como, no sé, ¿qué opinas? ¿Crees que es una campaña de limpieza de cualquier opositor? Sí, por supuesto. El mejor pretexto es el régimen de excepción. A ver, en nuestro país tenemos, por ejemplo, tenemos dos expresidentes siendo juzgados que están en el exilio. Tenemos dos expresidentes del Parlamento que están siendo juzgados también en el exilio. La persecución judicial. Y a los movimientos sociales la criminalización, la cárcel directamente. Es decir, toda expresión de descontento está siendo criminalizada. Toda expresión, hay un caso, por ejemplo, de una chica, de una señora que llevaba, capturaron a su hija. La señora llevaba la fotografía de su hija en una manifestación civil sobre los presos inocentes y capturaron a la señora. Se la llevaron solo por el hecho de estar denunciando la captura ilegal de su hija. Estamos viendo que están criminalizando desde el primer salvadoreño de a pie, y hablo por los inocentes, por supuesto, al primer salvadoreño de a pie, y también se están llevando a recientemente, el día de ayer, están atacando a compañeras, deslegitimando sus luchas públicamente. El presidente se dio la tarea de eso, de querer deslegitimar las luchas de algunas compañeras, tratando de criminalizarlas o decirles, por decirles que vienen desde la izquierda. Es decir, porque allá en El Salvador, lo que han hecho con la persecución, por ejemplo, con el llamado Laufar, es que criminalizan y neutralizan con 10 años de no poder participar en actividades políticas, no poderse postular a ningún cargo, no poder hacer ninguna clase de manifestación dentro del país, una cosa tan simple como una entrevista, ¿no? Entonces, hay muchos compañeros que están en esta situación, ¿verdad? Perseguidos, criminalizados. Hemos tenido un exdirector también de la Policía Nacional Civil siendo juzgado. Tenemos ambientalistas. Ambientalistas que los han estado juzgando, veteranos de guerra, que los tuvieron un año en prisión, por un crimen de guerra de los años, pues allá. de los años, hace muchos años. Uh-huh. Es decir, están criminalizando todo intento de la población a organizarse, a defender sus derechos. Que es lo que pasa también con el sector médico y educación, y eso es y muy importante decírtelo. A ver, congelan las plazas de los médicos y de los maestros, es decir, congelan sus salarios. No quieren que salgan a manifestarse los médicos ni los maestros. Tratan de desmontar una noche antes una marcha, una expresión de los médicos y los maestros. Y el siguiente día, los médicos y los maestros, fue una marcha multitudinaria de médicos y maestros a la que nosotros también acompañamos como comité de familiares de presos políticos, las marchas blancas. ¿Qué pasa después? Uno o dos días después de la marcha empiezan los despidos de los médicos, maestros, dirigentes, de la dirigente, la compañía de Idalia Zúñiga, despedida de su ejercicio como maestra por haberse atrevido a convocar a maestros y a médicos a marchar en contra del gobierno. Uh-huh. Eso es lo que está pasando en El Salvador. Uh-huh. Tenemos un recorte de 11 millones de dólares para el presupuesto del año que viene, pero tenemos un aumento de más de 100 millones de dólares para el tema de seguridad. Eso nos dice mucho de qué es lo que está pasando, de qué es lo que está pasando en el país. Muy bien. Bueno, volviendo un poco a tu padre, como nuestro tiempo es limitado, cuéntanos cómo está su proceso y de cara al futuro, qué acciones hay, qué esperas sobre él, y también si nos puedes contar un poco sobre las otras personas detenidas, qué esperáis de este gobierno, que me parece que nos has hecho una descripción muy, muy clara de cómo están las cosas. Ok, bueno, mi papá, honestamente, mire, pudimos, digamos, verlo como de lejos una vez, desde que se lo llevaron, nosotros como sus hijos, que fue en el hospital, cuando lo llevaron hospitalizado de emergencia, de una Bartolina transitoria en la que él estaba, hacia emergencias porque tuvo una infección en el abdomen producto de estar en condiciones, ya se imaginan, una cárcel, pues. Uh-huh. Donde eran 2x2 metros con 15, 16 personas en una sola celda. Luego de eso lo trasladaron después de una hospitalización nuevamente, porque el estado de mi papá es muy grave, lo trasladan a altas horas de la noche, le dan el alta para que ni nosotros, ni la prensa, ni nadie se diera cuenta. Y se lo lleva nuevamente a la Bartolina transitoria, y luego es trasladado para la prisión en el departamento de Santa Ana. Han transcurrido a eso ya, bueno, desde que lo detuvieron hasta hoy, 5 meses. De eso solamente sabemos, lo único que sabemos es que ha necesitado transfusiones de sangre, porque nos llamaron para que pudiésemos ir a donar sangre, porque los bancos de sangre en El Salvador también es un tema allá, que para que una persona pueda acceder a tener transfusiones de sangre, su familia tiene que llevar donantes de sangre. No hemos podido verlo, no sabemos cómo está. El proceso, a ver, el proceso está entiendo que en el mes de diciembre hay una audiencia probatoria donde se van a presentar las pruebas en contra del caso. De los demás compañeros tampoco sabemos mucho. Sabemos del compañero Pepe Melara, que es uno de los fundadores, también veterano, mucho mayor que mi papá de edad, que también padece diabetes, y lo sacaron del hospital, lo sacaron y lo llevaron en un estado bastante complicado al Hospital Nacional Rosales. Lo supimos por una noticia que salió en la prensa. Y pues luego lo regresaron al centro penitenciario, y pues no sabemos absolutamente nada. Uh-huh. Necesitamos pruebas de vida. Como comité hemos ido a solicitar al directores de centros penales, que puedan acceder sus abogados, al menos sus abogados. Y tener ese derecho humano a querer a ver a su familia, a ver a su defensa. Sí, porque no podemos. Me preguntas cómo están también los otros compañeros. Hay compañeros presos políticos en otras, criminalizados por otros casos también. Esto viene desde el 2021, desde 2 años antes que el presidente Bukele asumiera el poder. Entonces estamos hablando de todos ex funcionarios de izquierda, todos. Tenemos un compañero que le dieron, el compañero Denis Córdoba, es un joven concejal de una alcaldía en ¿cómo se llama? En El Salvador, en Zacatecoluca, que él tiene el carta de libertad, lo liberan y lo recapturan por el mismo delito. Bueno. Tenemos otros compañeros, como por ejemplo el compañero Jaime Valdés, que también tiene carta de libertad y no ha sido liberado. En el caso, por ejemplo, del exdirector de la Policía Nacional Civil, el compañero Mauricio Ramírez Landaverde, que purgó 3 años encarcelado sin que hubiera un veredicto de un juicio, o sea, del juicio, que lo dejaron, ¿cómo se llama? Lo dejaron, digamos, en libertad. Lo dejaron, digamos, en libertad recientemente, pero lo culparon, lo condenaron a 3 años de prisión. 3 años de prisión que él ya había. Solo le tocan 3 meses de trabajo utilitario. Y así te podría seguir diciendo. Hay muchas personas civiles también que tienen... Hay el caso de un muchacho que tiene 24 cartas de libertad y no lo han dejado salir. ¿Qué es lo que te dice eso? Ya, parece bastante claro, sí, es un poco, nos remiten a los tiempos más oscuros de... Los tiempos más oscuros, exacto, a los tiempos más oscuros. A los tiempos más oscuros, entonces, pues en realidad así estamos en general, ¿no? Bueno, y... En general, en la parte esta de los demás compañeros. Como te digo, el resto de... Hay muchos, también, y siguen criminalizando también, en diciembre también hay, ¿cómo se llama? Otra definitoria de un caso de un compañero que venía también de la izquierda, ¿verdad? Y hay el caso de una compañera, la compañera Norma Guevara, que está siendo también juzgada. Esta persecución jurídica, ¿cómo se llama? Sobre toda la... las expresiones de oposición es complicado, es complicado. Además nos destruyen familias, nos han destruido la vida completamente. Nos han quitado a nuestros familiares sin ninguna posibilidad ni siquiera de verlos. Y que mi papá muera en manos del Estado es algo gravísimo, gravísimo. Y bueno, un poco por ir concluyendo, ¿qué podemos hacer? O sea, dinos alguna fuente, alguna dirección donde podamos reclamar, donde podamos hacer pública esta información y bueno, que nuestros y nuestras oyentes sepan cómo saber más de lo que está aconteciendo, de apoyar a Tilio y a los demás presos políticos y bueno, cómo podemos hacer algo por todas estas personas. A ver, yo estoy actualmente desde la captura de mi padre, pues en el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos. Nosotros, es decir, estamos con recursos propios. A ver, que somos las familias, las hermanas, las esposas, los hijos de las personas que están presas políticas, los que nos dedicamos a hacer puntualmente acción, ¿verdad? De protesta contra las capturas arbitrarias de nuestros familiares. Yo voy a dejarte, bueno, voy a enviarte algún enlace en los que puedan ustedes saber un poco más de las cosas que van pasando en El Salvador día a día. También lo importante es la conciencia. Que empiecen a abrir los ojos y y lleven sus ojos hacia El Salvador. No solo a sus playas bonitas, al Tour City y a todo lo demás, que es muy encantador en El Salvador, sino a lo que está sucediendo alrededor. ¿A costa de qué? De la libertad de nuestra gente. Uh-huh. Es decir, y luego también pronunciarse las organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? Que puedan haber en este país sobre los casos de los compañeros que tienen retenidos básicamente, ¿verdad? Encarcelados injustamente con delitos fabricados y con toda una orquesta de aniquilación casi de cualquier expresión, como tú lo decías. Muy bien. Pues bueno, seguimos en contacto, esperamos una pronta libertad para tu padre y para todas las personas presas por motivos políticos y de conciencia en El Salvador. Y pues desde las radios libres quedamos a tu disposición para cualquier cosa que nos quieras contar. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, gracias por escucharnos, gracias por mantenerse abiertos a toda esta clase de temas. Les agradecemos en realidad muchísimo. El pueblo, este pueblo también es un pueblo muy solidario con El Salvador y realmente estamos agradecidos por los espacios que nos puedan brindar. Pues hasta pronto, un saludo. Un abrazo, buenas tardes. Un impresionante testimonio, como solemos decir aquí, pues es mejor que la gente cuente sus cosas en primera persona. Y muchas gracias a Silvia Montalvo por esta entrevista. Radio Topo 101.8 de la FM. Y un programa que ha quedado casi un monográfico de lo que sucede en El Salvador, que no está de más. Pues la semana que viene ya, pues a lo mejor volvemos a la península, o a lo mejor saltamos a la otra punta del mundo, que es algo que en esta radio no sienta bien. Así que hasta la semana que viene, un pletórico Salud y Anarquía. Día, me puso alegría, día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no había salida.